Este es un episodio especial dedicado a Alejandro Urdapilleta. A partir de unos audios que me llegaron, tomé contacto con Pablo Latzina, muy amigo de Alejandro. Él me acercó este material sonoro que compartiremos a lo largo de nuestra charla. Para quienes no lo conocen, Alejandro Urdapilleta fue uno de los más talentosos actores surgidos del circuito underground de Buenos Aires. También un dramaturgo notable, una pluma inquietante y significativa dentro del panorama literario argentino. A partir de 1984 comenzó a participar de manera individual y grupal junto a Batato Barea, Humberto Tortonese y otros artistas en el Paracultural, hasta comienzos de los años 90, así como también en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Entre sus espectáculos más importantes figuran Alfonsina y el Mal, El Método de Juana, La Carancha, Mamita Querida, Poemas Decorados, Carne de Chancha, Urdapilleta en Llamas y La Moribunda. Publicó Vagones Transportan Humo, Viva la Mentira, para el ciclo Teatro por la Identidad, Legión Religión, Las Trece Oraciones y finalmente La Poseída. Trabajó en cine y televisión, obtuvo numerosos premios por sus actuaciones, entre los premios, 4 premios ACE por su papel de Polonio en Hamlet, año 1991-1992, por El Relámpago, 1995-96, por Almuerzo en Casa de Ludwig y por Mein Kampf, Farsa, 1999-2000. Un Martín Fierro por su interpretación de El Seco en Tumberos, 2002, y un premio Astor a Mejor Actor por su actuación en la película Adiós, querida Luna. Con ustedes, Alejandro Urdapilleta, retratado por su amigo Pablo Latzina. Primero, gracias por prestarte a esto, porque no nos conocemos y me parece que es muy, muy generoso de tu parte. Sí. Y bueno, yo di con este material de Alejandro Urdapilleta, que es un grande, de los grandes que tenemos. Y esto es una radio que sale del Centro de Arte Sonoro, o sea que va a haber todo tipo de sonoridades. Y en esa experimentación, ajá, me parece que está bueno también difundir lo que él recita y todo eso, porque ya la voz de él es genial. Ya que entre esa reverberancia de vuelta, es un flash, volver a escucharlo, me encantó. Entonces, bueno, así fue que surgió esto. Y hoy escuché uno que me mandó Anita, que es una cosa dedicada a vos. Una poesía. Ah, puede ser, sí. Sí, del paisaje, a mi amigo Pablo. Sí. Ah, sí. Así que con ese vamos a arrancar. El paisaje, ese lo grabé también de la radio. Mirá. ¿Y de dónde fue eso? ¿Cómo es lo de la radio un poco, si querés contar? ¿Vos me estás grabando ya? Sí. Ah, perdón, disculpame. No pasa nada, después lo editamos igual. Me editas. Mirá, estas grabaciones fueron hechas en 1991, aproximadamente, en una radio que se llamaba Alfa, una radio para pensar. Era una radio de baja frecuencia de Belgrano. Sí. Y Ale tenía un programa que se llamaba La Alfombra, que lo hacía con Augusto Pupo, que era el DJ de La Nave Jungla. O sea que después de los textos alucinantes de Ale, venía una música increíble que yo lamento muchísimo no haberla grabado, porque conjugaba maravillosamente bien. Terminaba el texto de Ale y empezaba una música que Augusto, no sé de dónde cuerno la sacaba, porque era una maravilla. Iban y que pegaba encima, justo, claro. Sí. Y era muy bueno, hacían una dupla muy buena. Era un programa, te digo, un programa, siendo que Ale nunca había hecho radio, creo que era la primera vez que hacía radio, se reenganchó con la propuesta y se llevaba los textos del teatro, textos que había usado en el Paracultural, o que había, casi todos ya los había dicho, eran textos de obras de teatro o alguna poesía que él había escrito. Claro. El paisaje creo que lo había dicho en el Paracultural. Y que los adaptaba a la radio. Los adaptaba a la radio, sí. Y después algunas cosas sí que escribió puntualmente para el programa, La Alfombra. Claro. Pero son todos textos que largaba en esta radio de baja frecuencia, sí. Que era una radio muy linda, chiquita, de las primeras radios que hubo de baja frecuencia en esa época en Buenos Aires, esa época tan linda, fines sí. de los 80, principios de los 90. Explosión total. El lucero estaba tan cerca que parecía de vidrio, un botellón. Una voz en lo hondo de los aposentos dijo: invita a los santos, sírveles. Corrí al umbral, clamé: Estefanía, un ratón, María Inés. Mamá salió de detrás de las alacenas diciendo: esos no son los nombres de los santos. Voy a poner la olla a hacer la sopa. Puso la olla, el agua, ramitos de yuyos y dijo: cásame una mariposa. Y solo porque lo deseé, una mariposa apareció al instante. La agarré de las alas, trémula. Era grande, negra, de cabeza blanca. Mamá la echó en la cacerola. Se asó enseguida y quedó íntegra, las alas abiertas sobre la sopa. Mamá decía: le dará sabor y suerte. Me asoré. Vi los años venideros y los del pasado. Mamá, que me obligaba a cazar mariposas, y el destino que las ponía en mi mano. ¿Y vos cómo lo conociste, Alejandro? Porque bueno, sos un poco mi puente, mi vínculo, que así yo puedo pasar estas maravillas de él. Mira, yo la primera vez que lo vi, Alejandro, fue en el Paracultural, en el primer Paracultural de la calle Venezuela. Sí. Ahí en Venezuela, entre Paseo Colón y... Defensa. De arriba, creo que era Bolívar. Bueno, sí, en la bajadita. Defensa ahí. Y después Bolívar. Sí, Bolívar, creo. Sí. Defensa, sí. Exacto, ahí, sí. Una de esas. Bueno, ahí fue la primera vez que lo vi, que me llevó mi mejor amigo, mi hermano, Ignacio Urdapilleta, Nacho, que es compañero mío del primario, y de ahí él me dijo: tengo un primo que es actor y que labura en el Paracultural, vamos a verlo, y me llevó él. Así que después de la función, como terminó la función, y él era el primo hermano el papá de mi amigo era hermano del papá de Ale, o sea, eran muy cercanos, primos hermanos. Claro. Así que ahí me lo presentó. En ese mundo. Sí. Ahí me lo presentó y enseguida pegamos onda con Ale. Fue enseguida nos hicimos muy amigos y ahí, bueno, yo lo empecé a seguir a distintas obras que hizo en La Carancha, por ejemplo, lo vi mil veces. Mil veces. Ahí en el Rojas. Sí. Fuimos con Batato y con Humberto. Acordate que el trío era Alejandro Urdapilleta, Humberto Tortonese y Batato Barea. Y yo me fui, cuando Batato Barea le agarró sida, fuimos a hacer el último espectáculo de Batato, fue en Montevideo, en una estación vieja de trenes. Y yo volé con ellos, fuimos los tres y un productor, nos alojamos en el Hotel Carrasco, en el viejo Hotel Carrasco, y ahí hizo su última función Batato. Hizo la última función, que creo que era La Carancha o una de esas, que con Alejandro y con Humberto. ¿Qué año fue? Y ahí, no sé, fue... Mira, habría que buscar cuándo... 92 debe haber sido. ¿92? Y 91, 92. Ahí habría que buscar en la biografía más, de Batato, porque murió más, unos días. Sí. Yo, no mucho más, mira que yo en el 93 me vine a vivir a Colón. y fue la, unos días antes de que muriera. Mirá. O sea, eso fue lo increíble. El tipo estuvo arriba de las tablas, estaba... Te digo, no, nosotros no, no dudábamos mucho si lo iba a poder hacer, pero era tal la voluntad y las ganas que tenía Batato de hacerlo, que lo hizo, y fue la última energía que tuvo, y después, al pocos días, se murió. Fue muy, muy, muy increíble ese viaje con Ale. Mirá. Y, así que lo acompañaste en este último tiempo. Muy especial. Sí. Sí, sí, a Batato sí, porque yo me hice muy amigo de los tres. Sí. Yo iba al backstage a donde se donde armaba las, por ejemplo, la Carancha. Cuando hizo la Carancha, fuimos, se armó todo, que era la vida de María Julia del Sogaray. Todo eso se hizo en la casa de Humberto, que vivía en la calle Mansilla, una de esas, ahí por la iglesia de Guadalupe, ahí en Palermo. Sí. Tenía un departamento allá, con terraza arriba. Y ahí se hizo toda la, se armó la Carancha, que era una obra maravillosa que se hizo en el Rojas. Sí. Y yo, bueno, yo participé todo ese inicio ahí de, porque en esa época era muy amigo, pegué mucha onda con los tres. Así que, y después, como Ale era una persona muy particular, muy especial, no, era como medio fóbico a la gente. Y yo me acuerdo, ya te estoy hablando más para estos últimos años, él se armó su Facebook y solamente en Facebook tenía dos amigos, que eran Sacha, o sea, mi hijo y yo. Dos amigos. Y todo el mundo lo llamaba y no atendía a nadie. Y bueno, atendía cuando se le cantaba. Era un tipo muy especial, Ale. Por ahí lo llamaba Suar para hacer una tira en Canal 13, no lo atendía. Genial. Era muy especial. Claro. Sí, muy especial. Claro. Los peluquines se me apelmazan en contacto con la baba que expulsa mi bocha. La pepita de oro que defeco la pongo a germinar. Me atacan alicates, me sobrevuelan esponjas, me meo al compás de las gotas carmesí que caen del himen de la luna. Mi alma es un cacho de un gnocchi en la calle de un dios. Soy un arlequín magnético encerrado en una ciruela transparente que rebota en un suelo de anís cristalino. Padezco pasión por Magdalena Ruiz Guiñazú. ¡No maten más vacas! Muy selectivo con los libros. Cuando a él le llegaban libros para hacer una película, por ahí una película que comercialmente le hubiera dejado mucha guita, y él no la agarraba porque no le gustaba el libro, porque no. Y por ahí era una película súper, súper... Y después le decía que sí a Luisito Ortega para hacer esas películas rarísimas que después no las veía nadie, ¿viste? No, pero tenía cabeza, tenía como, ¿no? Sí. Sí, y estaba como afuera de todo, él se cagaba en el sistema, en qué sé yo, todo el mundo se moría por ir a morfar con Mirtha Legrand y a él lo invitaban y no iba, no, yo a lo de Mirtha no voy, ¿entendés? Y si vos estás, imagínate ir a lo de Mirtha, lo que significaba como marketing, como para propaganda, gratis, ¿viste? Y él tampoco fue a Gasalla, Gasalla sí, pero Gasalla, ¿sabés por qué fue? Porque Gasalla tenía un programa en ATC en esa época, ahora se llama la televisión pública. Exacto, que era yo soy de los que dicen ATC también. Se llamaba el Palacio. Se llamaba el Palacio de la Risa. Sí. Que era un programa que era top, estaba en horario central, iba, todo el mundo lo veía, era un programa muy importante con mucho rating. Y Gasalla era fanático de Ale. Me acuerdo, yo a Gasalla lo conocí, estaba cuando hacía el espectáculo ahí en el Rojas, la Carancha, en primera fila estaba Gasalla viéndolo. Claro, y ahí me lo presentó, ahí lo conocí a Gasalla, y Gasalla le ofreció ir a laburar con él. Y él le dijo, no, no, porque ya vino lo que vos hacés, me parece una cagada. Sí, de una. Sí, no, le divertía, pero no, no. Yo, no, no, pero si vos hacés lo que quieras. Entonces, ah, bueno, entonces ahí sí agarró viaje. Y le dijo, bueno, hay un sketch, un bloque, era todo de él. O sea, él era un bloque entero de él. Él escribía el libro, decía, bueno, armame, hablaba con la producción y decía, una verdulería, armame. Entonces iban y Gasallo lo veía un rato antes, y porque él hacía de Fanny, Gasallo era Fanny Mandelblaum, era, ¿cómo se llama esa que hacía con los dientes para afuera? Hacía de periodista. Y bueno, se reenganchaba. Siempre se ahí. Terminaban y en un rato armaban de los pelos. Todo. Se agarraban de los pelos, era. Siempre terminaban. Exacto. Arrastrándose. Y lo que me. Y terminaba, claro, Alejandro terminaba revoleándolo a Humberto por todo el estudio. Era tan loco y tan alucinante lo que hacían, que cuando ellos grababan, ponele que ellos grababan un jueves, todo ATC se paraba y se iban todos, de todos los programas, de todos lados, iban a verlo. Iban a ver el ensayo, la grabación de esto. Y generalmente salía de una. Dice que nunca lo tenían que repetir. Salía así de una, ¿viste? Y vos hoy día ponés en YouTube El Palacio de la Risa, Alejandro Dapilleta, y están, hay miles de sketch. Ah, entonces te lo recomiendo porque hay uno mejor que el otro. Y aparte te digo, vos no sos mi madre y no lo vas a hacer nunca, Leodora. No me amenaces, Leodora, te pido por favor. ¿Qué te pasa, hija? No, hija no, hija no, porque no sos mi madre, sos mi madrastra, ¿entendés? Claro, yo no te parí, pero me hubiera encantado arrancarte del vientre de tu madre para comerte y después vomitarte. Sí, para eso me hubieras cagado. Y como cualquier sorete oloroso argentino, estaría flotando libre a orillas del Río de la Plata. Como vos sabés que cuando se murió Ale estaba Noy, la Noy, como le decía Ale. La Noy, ahí obvio. Estuve con la Noy. Está divina la y Noy. Y Noy estaba ahí en el velorio, que estaba Vicentico, bueno, fue con Cecilia Roth, toda la gente que más lo quería, y ahí claro. Lo velaron en la calle Córdoba. Y la Noy fue toda como es ella, ¿viste? Y era como, bueno, y ahí me empezó a contar miles de anécdotas y qué sé yo, y me empezó a tirar onda automáticamente. O sea, estaba de velorio y me quería obvio. Levantar. Y qué muy personaje, bien. Qué personaje la Noy, ¿no? Es divina, la quiero mucho. Me cagaba de risa, ¿no? Sí. Así que bueno, qué genial. Y bueno, vos después te fuiste allá a Colón y viste, hay lunaza hoy. No sé cómo. ¿Cómo lo ven desde allá? Pero hay una luna espectacular. ¿Sabías? Ah, sí, me dijeron que es la superluna. Hoy es la superluna. Me voy a levantar y la voy a mirar. Es una buena noche para... Porque yo de acá, yo tengo mi ventana que la veo. Ah, a ver bueno. si por ahí no salió del todo. No salió. Ah, sí, mira, ahí está, mira. Ahí yo también la estoy viendo, sí. Sí, acá está, ahí está. Un lunaza hoy, ¿eh? Así que es una linda... Linda luna que le vamos no sé si a dedicar a. ¿La llegás a ver? Tarjeta. Sí. Sí. Me encantó. Ahí está. Ah, gracias por avisarme. No, sí, todo bien. Me acordé, dije, wow. Y Ale tenía esa faceta de que era un reventado en el sentido que llegaba al paracultural y en esa época con unos pedos y qué sé yo, y cuando laburaba en el San Martín haciendo Shakespeare, el tipo era el tipo más profesional del mundo, llegaba totalmente sobrio, no sé, acordándose esos textos que había que ver, los textos de Shakespeare, que no, ahí no podés joder, viste, ese teatro clásico. Así que el tipo era muy profesional, muy, muy profesional. Muy noble. Pues, la época, tal es así que se ganó. Sí, se ganó varios premios, creo que Santa Clara, sí, uno que lo da el premio que el más le gustó, porque él ganó Martín Fierro en la tele, pero en teatro ganó uno que es el que todos quieren ganar, que te lo da la ciudad de Buenos Aires, la municipalidad en esa época, la municipalidad de Buenos Aires, para la ciudad autónoma. Jubilación de por vida. Sí. Exactamente, ese ganó él. El premio era una jubilación in eternum, o sea, para toda la vida. Así que con eso, ella la ganó y con eso se pagaba el alquiler. Y te da una seguridad, una estructura, obvio, ni hablar. Sí. No era mucho, pero ayudaba. No era mucho, obvio. Pero ayudaba. Sí, es verdad. Sí, es verdad, oficial. Sí, sí, yo la maté. Pero es que me tenía harta, ella era mala, pérfida, ladina, ponzoñosa. Y me cansé de sus ojos de mosquita muerta y de que se hiciera paralítica, porque ella no podía moverse, es cierto. Ahí están los certificados de los doctores. Pero no era como para poner ojo de paralítica. Ella se regodeaba con su tragedia y yo decía, paralítica de mierda, y le tiraba el caldo con cabello de ángel hirviendo, se lo tiraba en la cabeza y por eso estaba toda pelada. Sí, sí, es verdad, es verdad. Día por medio, a las 5 de la mañana, le tiraba el caldo porque no soportaba su pierna flácida y el olor de paralítica y la mentalidad de discapacitada. Y sobre todo que no había tenido la culpa de que se subiera al andamio en la obra en construcción del Chaco, cuando yo era bailarina. Más que la Belfiore, que me fui al monobloque en construcción atrás del obrero paraguayo, y ella, como buena madre, hija de puta que era, me persiguió para espiarme y se casó en el andamio, porque yo en esa época tomaba cañita leí, sí, y después licor 8 hermanos, que no hay nada más dañino que eso. Y un día me preguntó por el hamster, y yo no le entendía porque decía hamster desde la silla de ruedas en el patio de atrás mientras yo colgaba los pañales de su incontinencia todos percudidos. El hamster, le dije, ¿sabes lo que le hice a tu hamster? Lo desollé en vivo y ahora está enterrado abajo de tu cama. Habla bien, gangosa de mierda, decía el oficial, porque ella me lo hacía a propósito para cagarme, porque yo era bailarina y peluquera y me debía a mi arte, no tenía por qué vivir así. Entonces la maté, sí, la maté, oficial, y no sabe qué liberación. Puse un disco de Richard Clayderman, El Claro de Luna, y bailé, bailé como la llama de una vela en un velorio. No, yo tengo un amigo que entrevisté y que era muy pendejo, le tocó ser sonidista en el Paracultural reemplazando a uno, ¿no? Él era, no sé, tenía 17 años, entonces le tocó ser sonidista con ellos, a ellos, ¿viste? Y dice que eran todos cassettes. Sí. Entonces le decían, bueno, en esta parte sí, poné esta parte. Entonces, acá está rebobinada y poné. ¿Sabés quién era el que le hacía en el Paracultural, en el Roja? Tino Tinto. Tino Tinto, sí, que hace poco se nos fue Tino Tinto, es verdad. ¿Se murió Tino Tinto? No sabía. Sí, el año pasado. ¿En serio se murió? Ah, no sabía nada, mirá vos. En realidad a mí lo que me pasó con Ale es, ahora ya que acá estamos en privado y que no nos escucha nadie, okay. En realidad Alejandro medio que se enamoró de mí, se enganchó, ¿viste? Se, okay. El gran problema que tenía Alejandro es que le gustaban los hombres, no le gustaban los, no le gustaban los gays, él era gay. Sí, sí. Aparte decía, yo no soy gay, yo soy puto. Así, totalmente. Era textual, yo no soy gay, soy puto, no, sí, sí, no se comía ni media, ¿viste? Él no andaba con vuelta. No. Y el gran problema de Ale, que él se enamoraba de hombres, generalmente heterosexuales, casados, no le gustaba, a él no le gustaba el gay, le gustaba el hombre. Entonces, razón por la cual en la vida sufrió mucho, porque muchas veces se enamoró de tipos que no le daban bola porque no, claro, le gustaba la mujer, ni caso. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Y yo, a mí siempre me gustaron las chicas, no tengo, ¿entendés? Entonces, Alejandro medio que se enganchó conmigo y yo, como tenerlo a Alejandro de amigo era un lujo, no le daba bola a nadie. Entonces, yo dejándole siempre claro cómo venía la mano, un poco quizá... Cultivaron una linda amistad. Una amistad rara porque era un poco desigual, porque él quería algo más que la amistad y yo sí, para mí siempre fue... Pero bueno, esa fue la relación, una claro, relación, claro. Él me adoraba, él me escribió unas cosas lindísimas, él me adoraba a mí. El eje de la Tierra se ha movido 18 centímetros, por lo tanto, falta hacerle pululan huestes de hombres con caras de rinoceronte y legiones de mujeres de todos lugares con caras de María Florelia de Jutti. Estas víctimas de extrema peligrosidad y feroces al punto de lanzarse a morder testículos y toda parte colgante del cuerpo humano. La escena de cabildo y juramento se ha triplicado. Hay tres cabildos y juramento exactamente iguales. También hay publicidad sobre las diversas temperaturas. En algunos metros cuadrados puede llegar a 63 grados de calor y en el inmediatamente metro cuadrado de hablado a los 22 grados bajo cero. Algunos cuadras ya sobrepasan los 800 metros cuadrados que se han abarcado, mientras los otros tienen apenas 25 centímetros. El cine mudo se ha agigantado para el Teatro Colón. Los árboles de las calles están todos secos y colgados de dichos canastos. Hay niebla constante y los crepúsculos que se deben de cada 30 minutos aproximadamente. Sin comerla ni beberla, usted puede ser absorbido por un cigarrón magnético y hará saltar los ojos para afuera. No confíe en los bultos que están lanzando la Cruz Roja Internacional, dado que son bolsas enormes con cientos y cientos de sobrecitos de súper que están vencidos. No se desespere y aguarde en calma de lo que es posible. Atranque las puertas con todos los muebles que pueda y no abra las ventanas. Es probable que los lobos de mar crecen con paredes de los edificios y que intenten entrar a su casa para acostarse con sus mujeres. En cuanto sienta que está mutándose en algo extraño y que por eso crece desmesuradamente, que se deje aplauso y tiene ganas de reír todo el tiempo, distíguese. No se garantiza el retorno a la normalidad. El retorno a la normalidad no se garantiza, no. El retorno a normalidad, normalidad. Y ahí nos empezamos a ver de nuevo, porque desde el 93 hasta el 2000 y pico, yo medio que le perdí el rastro, ¿vale? Nos vimos muy poco, claro, en esa época. Claro, claro, claro. Y después, del 2010, 2008 para acá, los íntimos amigos, venía siempre, venía acá a Colón, paraba en mi casa cuando andaba flojo de guita, cuando andaba con guita, porque había hecho una película o algo, se iba a una hostería y se enamoró, en el buen sentido, amor mutuo con mi hijo, que era, sí, en ese momento tenía, Sachita, el que viste recién, sí, tenía, sí, sí, sí, 7 años, creo. Claro, y están, se pegaron ahí jugando, sí, enseguida. Hay un video que están jugando, lo, bueno, están, sí, de barman, ahí mismo, en esa barra, ahí veo, sí. Exacto, sí, ahí, en esa barra, claro, exacto. Claro. Y lo adoptó como el hijo que nunca tuvo. Claro. Y Ale tenía, no tenía término medio, o sea, Ale o se copaba con alguien, O lo odiaba, o sea, no le daba bola. Los chicos le rompían las pelotas, el chico odiaba a los chicos malcriados, y dice, pendejo de mierda, decía, o sea, pero en el caso de, acá está la barra, sí, acá está, sí, donde es claro, ¿cómo se llama? Decía Herodes, cuando había chicos que jorobaban, ¿viste? Hola. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bastante bien, por ahora. No tan bien como usted. ¿Hoy qué tienen para tomar? Tengo un poco de ginebra, un poco de... discúlpeme. Un poco de este fernet que es riquísimo. Pero no se lo recomiendo. ¿Qué quiere usted? ¿Para qué viene acá? ¿Qué quiere? Estoy de mal humor. Deme un poco de queso. ¿Queso cortado de qué forma? ¿Cuadrado qué? ¿Cuadrado? Hay siempre como una especie de mal humor. Usted a mí no me venga acá a maltratar, es mi negocio, ¿eh? ¿Qué te crees que yo soy pelotudo? Pero escúchame, negro de mierda. ¿Vos te crees que vas a venir a joder acá mi negocio que me lo gané con el trabajo de vida? ¿Qué tipo de corte querés para el queso? Me lo decís claramente, o sea, no te vas a la concha en tu... Con Sachita pegó onda automáticamente y fue una especie de amor mutuo, porque Sacha le traía regalos, le compraba lo que quería, hasta un televisor, el televisor que tengo acá, un plasma, se lo regaló. Sí, era, aparte a Alex no le importaba la guita, nada, era el tipo nada. Más generoso del mundo. Sí. No le importaba nada la plata, se la deliraba. Cuando estaba en Pedro, capaz no sabía si... por ahí andaba con dólares en la época de Gasalla, ganaba, por eso le aceptó a Gasalla, porque le pidió cualquier, le dijo, le voy a pedir 30 mil dólares por mes, para que me diga que no. Y le dijo que sí, y ahí lo tuvo que hacer. Así que en esa época tenía, se alquiló, aparte como no le importaba la guita, se alquiló en la época de Gasalla un piso entero en la calle Malavia frente al Botánico. A dos cuadras, en esa época era muy amigo de Fito Páez, que estaba en pareja con Cecilia Roth, y Fito y Cecilia vivían a una cuadra, ahí claro. En, sobre Malavia también. Claro, bueno, entonces estaban a dos cuadras y Fito, entonces él iba a lo de Fito iba a la casa, estaban ahí nomás un departamento, no sabés lo que era. No le importaba, invitó a los padres, el padre de Alejandro fue general de la nación, fue gobernador de Jujuy en la época de Videla. Sí, te iba a preguntar un así poco. Que imagínate, el papá era, era general, gobernador del proceso, imagínate el tipo, nada que ver con el padre, pero lo adoraba igual al padre. Claro, pero claro, eran el agua y el aceite, eran dos mundos completamente distintos. Claro. Y entonces cuando él la pegó ahí con Gasalla, les dijo a los padres, bueno, ustedes elijan lugar del mundo que quieran ir, porque el padre nunca había viajado por el mundo, nada, era como era la gente de antes, ¿viste? Sí. Por ahí habiendo tenido por ahí algo de plata, sí. No se usaba viajar, nunca había ido a ningún lado, elegí un lugar del mundo. Bueno, ellos eligieron Estados Unidos y le garpó Ale pasaje, ida y vuelta, hotel, estadía, todo al papá y a la mamá. Decime si no es vos. Al general, que ya estaba mirá viejo vos. El general. Le pagó, habrán tenido le pagó flor de relación ¿viste conflictiva. Vos? Sí, como una reivindicación. Pero no sabés los quilombos. Los quilombos imagínate, el papá de Alejandro era... Pero, sí, qué sabía. Sé yo, una, te cuento. Alejandro se tomó una... Se tomó, no sé, uno, no, como tres ácidos juntos y salió... Unas pepas, se tomó ácido obvio. Lisérgico. Sí, y salió en esa época que era... Todavía era la época de los militares. Él tenía 18 años, estaban los milicos acá todavía. Y salió en pelotas desnudo por Plaza Italia. A la mierda. Se lo agarraron en cana automáticamente. Automáticamente. Lo agarró la cana, imagínate las cosas que le diría la cana, los gritos. Era un delirio total. A los 18 años, y el papá era... Que el general le salvó, ahí lo sacó. Bueno, de esas un montón, claro. ¿Viste? Claro, tal cual. Y bueno, él siendo el padre general del ejército argentino, el tipo participó en la obra de la masacre de Trelew, de los cuales, de esa obra, desaparecieron varios. Y yo creo que si Ale no desapareció fue por el general, por el padre. Sí, por la familia, y obvio, claro. Por la familia, porque de esa obra, era en esa época, si hacías algo de ese tipo, estabas afuera, en riesgo de muerte. Sí, no se cuenta más. Mirá vos, bueno, genial. Bueno, me parece que estamos con complicaciones de banda, vos tenés conectividad así. Yo te escucho, ¿no? Bárbaro. Vos me escuchás bien. Pero me encanta lo que estás contando. Y bueno, vamos a meter en esta charla que tenemos, vamos a meter algunas recitadas de Alejandro que están buenísimos. El chino de la China, que es espectacular. Hablamos de ese. Eso, y estas cosas de él están en un libro, me dijiste, ¿no? Que se reeditó ahora. Sí. El libro se llama Vagones transportan humo. Sí. Ahí va. Lo sacó ahora Diana Hidalgo, lo reeditó. Mirá qué divino. Ahora hizo una edición nueva. Adriana Hidalgo, mira, lo voy a buscar. Está claro. Buenísimo. Y ahí son todos textos de él, entre ellos está el chino de la China y estos y otros más. Claro, mirá el. Con ¿le vas a leer? Ay, sí. No regalarte. No regalarte. No. No regalar. Maldito. Mirá si lo voy a regalar. Es oro en polvo ese libro. Sí, tal cual. Nací en China y me llamaba Su Chung. Era un chino, así un reventado chino. Era de una familia muy rica en China. Y se me murieron los padres, quedé huérfano. Y a los poco tiempo de quedar huérfano, a los 24 años más o menos, me reventé toda la guita. Porque era afecto al vino, al whisky chino y al juego chino. Y a los palitos y comía arroz constantemente. Estaba gordo, hinchado. Entonces, una vez cuando me quedé ya tirado en la calle sin nada que comer, empecé a pedir clemencia al cielo y al instante apareció un anciano decrépito que me tocó el hombro. Yo me asusté y dije, ¿quién es? Y entonces el anciano me dijo, para que puedas volver a tener paz en tu corazón, ¿cuánta guita necesitas? Me dijo en chino, ¿no? Yo le dije, $2,000,000. Y el chino me dijo, tomá. Y dijo, pero qué raro. Entonces acepté. No tardé en gastármelo, en reventarme los $2,000,000 nuevamente. Después, cuando quedé en la calle otra vez, me encontré al chino de nuevo viejo, me regaló otros $2,000,000. Después me lo reventé de nuevo los $2,000,000 y pedí clemencia al cielo y me encontré de nuevo con el viejo y me dijo, che, pará un poco, querido, enmendate. Y me enmendé porque me dio $2,000,000 de nuevo. Entonces me casé, le regalé toda la guita a los pobres y entonces volví a buscar al chino, esta vez agradecido y enmendado mi carácter, ¿verdad? Y entonces el chino me dijo, bueno, ahora me tenés que acompañar al pico de la Casa de las Nubes. Creo que es así porque no me acuerdo muy bien porque hace tanto tiempo. Y entonces allí, en la Casa de las Nubes, se transformó el viejo este en una especie de mago taoísta que me puso alrededor de un horno, me hizo sentar, me hizo dar vueltas alrededor del horno, me hizo sentar. Había fénix, un pájaro fénix por allá, una grulla que poblaba el aire de revoloteos. Y también alrededor del horno había un grupo de hadas de jade blanco y un dragón negro y un tigre blanco montaban la guardia delante y atrás. El sol se estaba poniendo justo y entonces el anciano dijo, tomá, y me dio 3 píldoras blancas para abrir el intelecto. Y entonces yo me las tomé, encantado de la vida. Y ay, se paró el viento, gracias a Dios. Y me tomé las pastillas esas y me dijo, bueno, ahora no tenés que decir nada, nada, nada, nada, nada. Te callás la boca, te quedás ahí sentado, cerrás los ojos o los abrís, pero no decís nada. Así sea que se te viene un espíritu, el espectro del mal, el demonio del infierno, la bestia salvaje, el infierno mismo se te aparezca, o que sean atormentados todos tus cercanos parientes, no tenés que tener miedo de nada. Y tenés que quedarte tranquilo y sentado ahí. Es preciso que no hables ni hagas el menor movimiento. Tenés que tener calma, conservar el valor y no vas a tener ningún daño. Pero no te olvides de este trato. Te callás la boca, no decís nada. Y el mago se fue. Yo, que me llamaba Su Chung, chino como era, miré para todos lados y no había nada. Pero de pronto, de repente, empezaron a aparecer banderas, estandartes, pendones, escudos, lanzas, 1000 carros de guerra y 10,000 jinetes que inundaron la montaña y el valle, porque había un valle y una montaña de pronto. El clamor sacudía los cielos y la tierra. Y en eso se me apareció enfrente un guerrero llamado el general, tipo Sanelín. Hizo un acto de presencia y medía más de 3 metros de estatura. el chino este bigotudo, y su caballo estaban protegidos con una armadura que despertaba brillos cegadores. Entonces la guardia del general, compuesta de cientos de hombres, entró en el espacio que se abría ante el pabellón mayor con las espadas desenvainadas y los arcos tensos. ¿Qué clase de hombre sos?, me dijeron, que te atreves a estar en presencia de un general. Y entonces por la derecha y por la izquierda, enarbolando las espadas, seguían avanzando y exigiendo que yo les revelara mi nombre. Pero yo me mantuve firme y no dije nada, nada, nada. Entonces enfurecidos querían partirme a pedazos y querían atravesarme con las flechas. Y yo seguí sin decirles nada y el general entonces se fue, lleno de furia. Después aparecieron tigres feroces, serpientes venenosas, gatos monteses, leones rugientes, escorpiones. Todos querían morfarme vivo, apoderarse de mí y devorarme. Algunos de estos animales llegaron incluso a saltar sobre mí, pero yo me quedé mosca, no hice nada. Entonces estalló una tormenta monstruosa, como la tormenta de Santa Rosa, pero más fuerte. Y se puso a llover a cántaros y los rayos restallaban, casi me cayó un rayo encima. Las ruedas de fuego pasaban alrededor, rodando alrededor de los costados míos. Y los centellas estallaban adelante y atrás mío. Y yo, Sucho, un chino como era, no abrí ni siquiera los ojos. Me quedé impertérrito. Hubo momentos en que el agua alcanzaba una altura de 3 metros y entre los fulgurantes relámpagos y los truenos ensordecedores parecía que nada iba a evitar que los ríos y los montes se abrieran y las olas alcanzaron el lugar en que estaba, pero yo, chino como era, me mantuve inmóvil y no hice caso. Entonces desapareció todo eso, pero ¿quién volvió? El general, Seinelin, esta vez capitaneando a un sargento de cabeza de buey y unos consortes, cohortes del infierno, junto con otros fantasmas de cara siniestra realmente. ¡Ay! No dije nada, eso no lo dije, no dije nada. Y pusieron adelante un caldero con agua hirviendo. Hirviente. Lo que pasa es que se me junta la chinada. Empiezo a hablar en chino. Chin, chin, chun, chun. Lanzas y espadas tridentes. Identificate, me decían, y vas a ser libre. De lo contrario, tené cuidado, porque te vamos a arrojar al caldero, vas a ver. Yo, chino como era, mosca. Entonces agarraron y me trajeron a mi esposa y la arrojaron por unas escaleras que había. Y ella, ¡ay, ay, que me caigo! ¡Ay, me rompí un hueso! Entonces el general me dijo, habla y la vamos a libertar. Y entonces empezaron a darle latigazos hasta que la sangre manó del cuerpo de mi pobre esposa. La asaetearon, otros la acuchillaron, otros la escaldaron y después la quemaron. Entonces esta mujer me dijo, ¡ay, sos un degenerado, torrante, chino de mierda! ¡Habla, decí algo, identificate, decí que sos Tsuchun! Y entonces el general dijo, ¿qué? ¿Te crees que no somos capaces de matarla? Y entonces agarró y ordenó que trajeran un tajo de cortar carne y empezaron a descuartizarla centímetro a centímetro, empezando por los pies. La mujer pegaba... Y yo, mosca, porque era chino. Y entonces el general dijo, este tiene que ser experto en magia negra. Y agarró una espada y hizo... ¡Shock! Y me cortó la cabeza. Y me morí. Y entonces mi alma fue conducida hasta el rey de los muertos. Y el rey de los muertos dijo, este no es el hereje del pico de la casa de las nubes haciendo magias. ¡Al infierno con él! Y entonces caí de pronto en un infierno y probé todos los tormentos peores que pude haber en el infierno, porque hay varios niveles en el infierno. Probé el bronce derretido, la vara de hierro, los martillazos, la pulverización, el pozo de fuego, el caldero hirviente, la montaña de cuchillos, el bosque de espadas, pero sin embargo yo, mosca. Entonces el rey de los muertos dijo, este torrante no merece reencarnar en un varón, y me mandó de nuevo a la tierra, pero como una niña, y nací. Y entonces apenas había pasado un día y empecé a sufrir una cantidad de problemas, achaques de todo tipo. Me hicieron cauterizaciones, acupuntura, medicamentos desagradables, medicamentos chinos, toda una cosa alucinante y comunista, por supuesto, porque los chinos eran comunistas desde siempre. Y un día cayó un brasero encima mío y me cayeron las brasas encima y el dolor fue insoportable, pero no brotó de mis labios un sonido, nada. Entonces cuando crecí fui de una belleza extraordinaria, china, y entonces un chongo chino que se llamaba Lu Kuei se enamoró de mí, que vivía por ahí cerca, en el barrio chino. Y entonces agarró y me dijo, quiero casarme con vos. Yo lo miré, estaba fuerte. No contesté nada. China, china como era, mosca. Entonces dijo, bueno, no importa, es mejor. Prefiero las esposas que no hablan, porque si no son un plomo. Entonces se casó conmigo. Se concertó la boda, bueno, divino, todo, la luna de miel, nos fuimos al monte Fukuyama, comimos cerezo, Y un día tuve un hijo. Yo, Alejandro de la Piseta, tuve un hijo cuando estaba reencarnada en la China. Entonces, a mí me gustaba mi hijito, pobrecito, era lindo, lindo, lindo. ¡Ay, qué rico! Decía yo. Y entonces un día, el chino malhumorado vino y me dijo, mi marido, ¡habla, querés, China de mierda! ¿Por qué no hablas? ¿Qué te pasa? Habla algo, decía algo. Y entonces agarró a mi hijo, Lu Kuei, mi propio esposo. Lo cogió al niño de una pierna y le estrelló la cabeza contra una roca como si fuera un muñeco. Y en ese momento sí que yo no pude más. Y dije, ¡no, mi hijo, mi hijo! En ese momento vinieron unos humos extraños y todo se disolvió por completo, no quedó nada. Solamente quedó adelante el mago taoísta que me dijo, estudiante, estúpido, ridículo, mirá lo que hiciste. Me agarraba por los pelos, me sacudía los cabellos, me metió la cabeza en el agua y me dijo, imbécil, tu espíritu se liberó de la alegría, de la ira, de la tristeza, del miedo, del odio y del deseo, todo. Tu espíritu lo olvidó. No quedaba más que el amor, imbécil. Si no hubieras gritado en aquel preciso momento, el experimento habría resultado y vos habrías superado tu condición humana y te habrías convertido en un inmortal. Pero, ¡ay!, dijo, tales hombres son demasiado raros. Tendré que comenzar de nuevo y vos vas a tener que entrar nuevamente en el puesto que tenés en el mundo de los hombres. ¡Rajáseme acá!, me dijo. ¡Ándate ya mismo de acá! Y entonces yo me fui sin darme vuelta. Cuando llegué a mi casa me arrepentí. Y dije, voy a volver al pico de las nubes. Y volví, pero no había nada. Y después, bueno, me volví a mi casa, me casé otra vez, tuve varias concubinas, me morí y vine a parar aquí, a la Tierra. Antes, previo, pasé por Júpiter y fui una especie de mono con cara de Roberto Galán. Y volví acá a la Tierra. Y ahora soy Alejandro de la Piseta, me puedes llamar al 781-5396. La alfombra. Claro, y hay dos más acá, hay dos libros más que también los tengo. Uno se llama La Poseída, que es sí. Este. Ajá, ¿también Hidalgo? No, sí, mira. Ahí está, ese es él, sí. Es él. Sí, también de la misma editorial, La Poseída. Sí. También me regaló, y este venía con una foto, una foto, mirá qué linda foto. A ver si ¿y ella quién es? ¿Con quién está? Divina. La foto. Leticia Brediche. Divina, súper. Mirá qué linda, qué hermosa, linda foto. Muy linda. Sí. Estaba acá la foto esa. Mirá. Sí, divina. A Lucy. ¿Cuántos recuerdos, che? Está sí, buena. La verdad que podríamos hablar. Sí, horas. Y cuando, Y cuando venía acá es como que él vivía en la calle Tacuarí 440, era un trabalengua, se cagaba de recursos. Digo, Tacuarí 440, era Tacuarí y Belgrano. Exacto. La vereda tenía medio centímetro de ancho, no había un puto árbol, pasaban 27 líneas de colectivo, o sea, era sí. Cemento, cero árbol. Y claro, yo vivo acá en Colón, en un valle de inundación, y tengo unos grandes ventanales, esos ventanales dan un jardín de 3 cuadras hasta el arroyo, tengo un bosque. Ah, bueno, nada que ver. O sea, es un lugar... El paraíso, nada. Sí. No, y él venía acá y me decía, vos vivís en el paraíso. como que la parte, esa es la parte de Ale, la parte de acá de Colón que vivimos con él, es la parte que por ahí nadie conoce, sí. Que vendría a ser la parte del tío, porque sí. no lo pongas como que era el hijo, pero era un tío, esos tíos, el mejor tío del mundo fue para mi hijo Alejandro. Claro, que salían a boludear, este le decía, vamos a comer lo que sería el McDonald's de acá, que sea, a comer unas hamburguesas, iban a tomar helado, y le compraba la tablet que quería, y le regalaba, era, ¿entendés? Este lo, mi hijo, lo, yo lo tenía cortito, decía, basta, no te aproveches de Ale. Y yo le decía, Ale, no, y no, porque el otro, viste, los chicos como son, viste, pero y igual... Sí, pero era... Puro amor. Lo que le pedía a mi hijo se lo daba. Lo que le pedía qué se genial, lo daba. Era... Y escúchame, para conocerte un poco de tu vida, ¿qué es lo que haces en Colón? Que nos quedan unos minutitos, porque después la grabación solo bueno, se corta. Contame. Mira, yo tengo una empresa de ecoturismo náutico que se llama Itaicorá Aventura. Ajá. Nosotros llevamos a los pasajeros, a los visitantes que visitan Colón. Colón sí. Es un pueblito muy pintoresco sobre el río Uruguay que queda a 320 kilómetros de Buenos Aires. Estuve un pueblito cerca. Sí. Con calles regadas, pasa el regador, muy arbolada, con calles anchas, con una costanera lindísima, tipo la de San Pedro, con la balustrada. Claro. Con unas islas que hay enfrente que tienen unos extensísimos bancos de arena gigantescos de 40 hectáreas, con sí. Islas vírgenes selváticas, porque el río Uruguay nace en Brasil y trae semillas del norte, o sea que es un corredor biológico que transporta estas semillas, por lo que las islas tienen una vegetación típica de una latitud tropical, con lianas, enredaderas, donde habitan carpinchos, ciervos, gatos, monteses. Es un lugar con todas las letras, continuación de la selva de Brasil, de Misiones. Y mi laburo es llevar a la gente a caminar por la selva, por senderos que hice yo a machete, y así que llevo a los porteños, rosarinos, gente de las ciudades, a caminar por las selvas y les cuento de la flora, de la fauna, para qué usaban los guaraníes ciertas plantas medicinales, qué animales habitan. O sea, un poco difundimos el amor y la conservación de estas últimas selvas que nos quedan. Claro, el patrimonio natural se le llama ahora, el patrimonio natural de... ¡Qué exacto, divino! Exacto. Y ahora está todo frenado. Bueno, en esta circunstancia, ¿cómo te agarro? No. Y bueno, yo hace más de... Desde que empezó la cuarentena, unos días antes, yo ya había hecho... no laburo hace más de 2 meses que no laburo. Claro. Yo laburo a laburar turismo acá, van a abrir las peluquerías, van a abrir la ferretería, todo turismo, estamos en la cola, somos los últimos. Bueno, como los museos. La cultura, los teatros y los recitales y también van a ser los últimos con nosotros. Sí, pero el turismo, viste, hasta que no abran los bondis, no, va a faltar bastante. Así que. Pero te dejan salir, tenés para caminar, vos podés andar. No estás encerrado, podés caminar. No, teóricamente todavía no. Acá la cuarentena, no, salir al supermercado es lo mismo que en Buenos Aires, lo mismo. Se puede salir a la farmacia y al supermercado, nada más. No podés ir a caminar por la playa, ni no. Estamos totalmente encerrados. Pasa que yo estoy encerrado en 3 hectáreas con un bosque y con arroyo. Y con mi encierro no se le puede llamar encierro, ¿entendés? Totalmente, bien de bien. Bueno, pero muchísimas gracias. Sí, pero sí, la sí. Calle no... Hola. Bueno. Porque como que se corta y estoy... Me encanta sí, hola, lo que contaste, sí. No, la verdad que me encantó y bueno, nada, nos estamos conociendo hoy, así bueno, que... me alegro. Súper agradezco la confianza. Bueno, de esto vos sacarás algo limpio de todo esto. Totalmente, pero va a ir casi todo, vamos a mechar alguna parte que... Pero no, todo bien, me viene bárbaro. Y nada, nos hablamos, cualquier cosa, después te mando, así sabes bueno. Cómo quedó. Millón gracias bueno. Y un saludo a tu hijo. Trata sobre un problema candente de la realidad nacional... Y es prohibido para menores de 18 años. Y yo lo denominé sombra de conchas. ¡Conchas! Con olor a teatro. Camarines con olor a concha. ¡Conchas! ¡Conchas! Breteles de corpiños y caireles. Copa va, copa viene. Y el bulto magno que me enceguece de tu entrepierna almibarada. Gloria de tu bragueta. Parsimonia de transeúntes. Carroña, quemasco y leche, y al final telones y cenitales, pelucas de pétalos, alas de cuarzo, bambalinas en el alma, rímel en el culo, 130 maricones frente a un espejo,